camino día a día desgastando zapatillas. Ciudad de la luz, corona, yo represento. De hierro son mi puño cuando quiero defenderme. Ciudad de la luz, corona, yo represento. Hola, hola, en la tabla, tabla, me presento, sento. Ciudad de la luz, corona, yo represento. Camino día a día desgastando zapatillas. Pinche un daño efecto, hielo como una silla. De hierro son mi puño cuando quiero defenderme. Ofendes a mi gente y hasta puedo enloquecerme. Las calles son mi vida, aunque un poco sufrida. Peleando contra el viento, lucho cada día. También estoy acordando de lo que te voy hablando. También estoy enfadando y mi rima voy soltando. Escucha atentamente lo que quiero expresar. El equipo que aplico realmente es un arte. Tu lengua no iguala a mi lengua. Creando esta rima que hipnotiza al escucharla. Tus oídos dicen para cuando escuchas. Mi base como un enjambre. Creo que eres hijo, pero cuando mueves tu cuerpo al ritmo de esta batería. Fuerte, potente, saliente del espíritu, hace el sentimiento de la música hip hop. Maldito de sencillo. Se unió para entregarte esta lírica naciente. Mi mente lo que siente, mis neuronas se fusionan. Aunque tú no entiendes el trabajo que practico. No como gatita que predica y no practica. A mí tú no me calles, no te igualas a mi talla. XL lo que uso, no como tu buzo que parece comerciante, auspiciante. Vengan todas las manos adelante, apoyando a la pose con todo tu desplante. Si quieres acabarme, utiliza bien tu mente. Toma un micrófono y pónteme al frente. Ponte bien al frente, ponte bien al frente. Falsa marioneta, disfrazada, yo me río, ja, ja, ja. Ciudad de la luz, coronel, yo represento. Falsa marioneta, disfrazada, yo me río, ja, ja, ja. Ciudad de la luz, coronel, yo represento. Falsa marioneta, disfrazada, yo me río. Siento un juguete que solo mierda aporta. Siento un micro que con tu culpa se corta. Solo como madre y perra se comporta. Siento un juguete que solo mierda aporta. Siento un micro que por tu culpa se corta. Solo como madre y perra se comporta. Por amor al arte, ya te lo grabaste. Espera un momento que mi verso yo te ensarte. Y para aniquilarte y para recuadrarte, yo tengo mi lírica explícita. Y con toda mi gente siempre iremos al frente. No cambiando el estilo porque con esto hemos nacido. Apoyando a la voz de WHRU. Yo ya me estoy cansando, la historia del juguete ya me está hartando. Y así como jugando yo prosigo expresando. De ejercicio un DJ es lo que están sonando, es causando. A toda la mina va que si van a su bailando. Mira cómo estoy rimando. Esto es un MC que lleva tiempo comunicando. Son muchas las diferencias, así que empieza practicando. Mi forma de vivir yo te estoy mostrando. Te estoy mostrando, te estoy mostrando. Siento un juguete que solo mierda aporta. Siento un micro que por tu culpa se corta. Solo como madres y perras se comportan. Siento un juguete que solo mierda aporta. Siento un micro que por tu culpa se corta. Solo como madres y perras se comportan.